Tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Les saluda un servidor de todos ustedes, César Cabrera, y aquí estamos con Néstor Freitas para dar inicio a esta programación de la fecha. Él tiene a su cargo la coordinación general del programa. Don César González, Julio César González estuvo en la presentación del programa y Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial. Quiero decirle a ustedes que esto es una presentación de la firma NGO y nos acompaña también la firma de don Francisco Riva en lo que se refiere a la educación agraria, y por otro lado también se está con nosotros la firma Granusa, que permanentemente está con informaciones que guardan relación a el quehacer en los establecimientos ganaderos principalmente. Se habla siempre con ellos, es decir, tenemos la sugerencia de ellos de aportar algo también en beneficio de la gente, al más todavía ahora que justamente ayer tuve una reunión con el presidente de la Rural. Tenemos novedades sumamente interesantes. Y por otro lado también quiero decirle a todos ustedes de que vamos a brindarle lo mejor de la música paraguaya en esta hermosa mañana en Amanecer Agropecuario. Vamos contigo, Néstor Freitas. Thank you.

Bien, distinguido oyente, quiero decirle que el popular ya está en la calle y tenemos el pronóstico en la fecha que nos indica cuánto sigue. Vamos a tener un día fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde y cielo mayormente nublado, vientos del noreste. Eso es lo que trae como pronóstico el diario Popular. Y por otro lado le cuento también la cotización de algunas monedas. El dólar está en 4.800, la venta está en 4.860, el euro está en 5.000 y la venta está en 5.450. Peso argentino 3.80, la venta está en 415, el real está en 1.470 y la venta está en 1.550. Vamos hasta la directora de Radio Cumbre, que a esta sola retransmite nuestra programación, la www.radiocumbre.com.pi, retransmitiendo nuestra programación de Amanecer Agropecuario. Buen día, Marlene Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a los oyentes de Amanecer Agropecuario, de la voz. César, vamos a hacer un poquito con el pronóstico extendido. Para el jueves 9 vamos a tener un día cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, con una mínima de 20 y una máxima de 33 grados. Para el viernes 10, cálido, caluroso, cielo mayormente nublado y vientos del noreste. Con un día similar, con una mínima de 21 y una máxima de 34. Para el sábado 11, cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, una mínima de 21 y una máxima de 34 grados. Para el domingo 12, cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, mínima de 22 y una máxima de 32 grados. Para el lunes 13, cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y ya se presentan precipitaciones. Una mínima de 22 grados y una máxima de 33. Eso nos indica el pronóstico extendido. Bueno, Marlene, vos que tuviste la experiencia, vos sabés que hasta hoy siempre me confundo Casati o Casali, ¿cómo es el asunto? El ingeniero Casati. Casati. Vamos a tener el gusto inmenso de poder compartir con él el viernes en una magistral charla para la gente que piensa mejorar su ganado vacuno, mejorar su pastura, y él con toda su experiencia va a abrirnos los ojos de cómo tenemos que lograr esto, y esto se va a producir a partir de las 9 de la mañana en el local de la Multiactiva, en la Capilla San José, en la calle 4000 de Guayabí, Marlene, y principales interesados justamente son los de Luz Bella. Vos estuviste en el acto donde el presidente de la Asociación Rural del Paraguay estuvo muy entusiasmado con esto, incluso ayer en una importante reunión se comprometió el gestionar 3 cabezas de ganado por cada mujer interesada en manejar la producción de leche y llegar a introducir en su alforja de economía, llegar a introducir los resultados de comercialización con la merienda escolar, Marlene. Qué interesante, una oportunidad a no desaprovechar, la confianza de toda una institución. El ingeniero también, la puesta en escena que va a tener el ingeniero Eduardo Casati, una persona reconocida en el exterior por su profesión y también acá a nivel nacional como un muy buen docente, espectacular. Vamos a hacer también la difusión de ello y también va armar los documentos pertinentes para saber quiénes son las que van a estar interesadas en el ganado bovino de leche. Muy bien, según tu experiencia de lo que vos habías recabado de aquel encuentro que ustedes tuvieron en la UNASUR, ¿qué es lo que te quedó en la retina y lo más importante que pudiste apreciar en aquel encuentro tan interesante, que él como catedrático y como persona aparte tiene una humildad extraordinaria? ¿Qué es lo que más llegaste a rescatar de esta persona? ¿Compartiste también en su domicilio con la ingeniera Liliana Laurenzano aquella vez que hemos ido a gestionar su presencia para la UNASUR? Todo eso, hacemos un poco una evaluación después de mucho tiempo, pero yo creo que las cosas buenas no se olvidan, Marlene, Claro que no. En aquella oportunidad habíamos gestionado, como acabas de mencionar, la presencia del ingeniero Eduardo Casati en la Universidad Autónoma del Sur. En aquel entonces fuimos hasta su domicilio, nos atendió, hizo un recuento verbal de lo que fue su profesión en el extranjero, en Honduras, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y parte, había sido, nos estaba contando verbalmente parte de su historia que tiene en uno de sus libros, y después nos entregó su libro. Hizo algo tan espectacular antes de la entrega de ese libro que pareció, cuando uno estaba leyendo su libro, estaba recordando cada frase, cada expresión que tenía al momento de contarnos. Y en el ámbito profesional, cuando tuvimos la oportunidad de tenerla en la universidad, el ingeniero, nosotros teníamos de 5 a 9 de la noche. La gente se quedó hasta las 10:30 porque el ingeniero no seguía. Y él seguía con la charla. Y era muy estructurada su charla, no cansaba por el hecho en el que él llevaba desde el ámbito de lo profesional, de lo humano, como experiencia, ponía experiencias de productores, vanagloriaba a productores por encima de sí mismo, demostraba con tanta humildad todos los logros de un productor que llevó a cabo, todo lo científico que él de repente pudo haber puesto en un libro en el ámbito de pastura, como para cómo ganar dinero, y mismo la portada de este libro, tenemos una vaca no comiendo pasto, sino comiendo dinero, así con ese mensaje subliminal que eso es lo que se está haciendo. Con una buena pastura ya estamos de alguna manera sí o sí reponiéndonos de la inversión que se hizo. Entonces, alumnos que se quedaron hasta más tarde viviendo en distintos puntos del país que van a llegar, por cierto, mucho más tarde también a sus casas. Y fue una charla en la que todo el mundo quería saber otra vez quién era esta persona, cuándo iba a poder volver a editar otra charla. Se nos quedó corto el tiempo, César. Así es, y después cuando hizo entrega de su libro faltó todo. Todo el mundo faltó todo, una persona muy carismática, y no solo por el hecho de lo jocoso, sino por el hecho en el que atrae mucho la parte profesional. Así es, Marlene, y esa gran ventaja nuevamente va a tener merecidamente la multiactiva de San Pedro, porque son gente muy responsable, gente muy respetuosa y con ansias de salir adelante. De todo eso estuvimos hablando en el día de ayer con el presidente de la Asociación Rural de Paraguay, y después a última hora le contraté para que sea mi chofer, Marlene. El magnate en ganadería estaba trayéndote a tu casa, excelente. Y bueno, mi hijita, esas son las cosas que nosotros nos ganamos a través del trabajo, el respeto de gente tan importante como por ejemplo el caso del doctor Germán Ruiz, que nos abre la puerta, que a la hora que nos acercamos siempre encontramos respuesta por parte de él. Yo te cuento que una vez más el medio de transporte para el traslado del señor Casati justamente pone la Asociación Rural del Paraguay. Y bien, así tenemos tantas satisfacciones cuando nos echamos de lleno y de corazón a esto que nosotros llamamos amor al trabajo, Marlene. Totalmente, y así como se nota el valor que le da la Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro, cada quien en el lugarcito donde le tocó vivir, si hacemos el bien, necesitamos tratar de hacer el bien para todo el mundo, por nosotros hay que empezar. Y así es como nos pasa en el ámbito de la comunicación, así es como nos pasa en el ámbito de la producción, de la organización. Y así nos hacemos tratando de mejorar. Marlene, te pido por favor dos entradas muy importantes, la que te voy a pedir. Llegaron de todo el interior del país gente de la FECOPROD para la asamblea en la fecha, y por otro lado también si podés darnos un poco algunas informaciones con relación a este lanzamiento que se hizo ayer con la cuestión de la cría de los alevines de Pacú. Esos dos elementos quiero que lo los dos materiales quiero un poco considerar un poco contigo, porque ahora en ese momento llegó el instante en que tenemos que entregarle de vuelta a nuestros oyentes una hermosa página musical de la mano de nuestro amigo y gran colaborador y quien realmente tiene en su mano la coordinación, don Néstor Fleitas. Así que vamos hasta él, Marlene, y gracias. El triste anochecer, sus cadenos reflejos desmayan lentamente en ritmo con inmenso profundo padecer. Conmigo va la noche envuelto en su ancho velo, como un fantasma loco mi pobre corazón. Las notivagas aves del mar y del desvelo sobre mi alma cruzan en larga procesión. Llena un río de ausencia y lo rego aposento, y a Dios solo confieso mi tétrico sufrir. Y tú, lejos amada, ignoras mi tormento, ignoras el martirio intenso vivir. Mi senda tenebrida está llena de espinas, agudas y punzantes, espinas del dolor. Los jilgueros huyeron de la selva vecina, ya no sueltan al viento su música de amor. Y mustias están en la orfandad, todas tiemblan y gimen en la angustiosa espera, aguardando que vuelvas mi voluble verdad. Así también yo vivo, herido con tu ausencia, distante de tu gracia, sin escuchar tu voz. La

representante de distintas cooperativas que están insertadas en la FECOPROT, ya están en nuestro país. La Federación de Cooperativas de Producción del Paraguay. Te escuchamos, Marlene. Tal cual, se vamos a compartir con los oyentes desde la www.radiocumbre.com.pi. FECOPROT realizará su 40ª Asamblea Ordinaria. La Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROT Limitada, se apresta a celebrar su 40ª Asamblea General Ordinaria el próximo miércoles 8 de abril, el día de hoy, en las instalaciones del Carmelita Center. En la misma oportunidad realizarán sus respectivas asambleas emprendimientos comerciales y productivos ECOP en el Banco para la Comercialización y la Producción Bancop. Como bien es sabido, este evento marca el inicio oficial de un nuevo ejercicio de la FECOPROT Limitada y de las demás instituciones de propiedad cooperativa, con la presentación del informe de balance y memoria de todo cuanto se ha obrado en el periodo anterior. Asimismo, el Consejo de Administración expone ante los delegados de sus cooperativas socias la planificación de las actividades, los proyectos y programas de desarrollo rural, además de las diferentes iniciativas impulsadas para el fortalecimiento del sector productivo cooperativo. Esto es desde perspectiva rural con Freddy Ortiz. Muy bien, muy importante. Y con relación a decir, el programa, Marlene, ¿tenés a mano? El programa no se publicó, no lo tengo yo, no tengo por horario, no estoy teniendo el... ¿Pero a qué hora arranca la actividad? Desde las 12 horas tenía yo puesto desde el correo electrónico. Desde las 12 horas en el Carmelita Center. Totalmente. Correcto, muy bien. Vamos ahora a tocar un poco el otro punto, que es la actividad que se viene llevando a cabo en el centro de alevines de Pacú, en el interior del país. Danos más detalles de esto, por favor. Sí, desde perspectivarural.blogspot.com, que es de nuestro compañero de trabajo en el ámbito de comunicación, Freddy Ortiz, Perspectiva Rural, un informativo digital con las noticias más destacadas del segmento productivo de Paraguay y el mundo, nos trae lo siguiente. Actualizado, Freddy se encuentra en el lugar de los hechos y tenemos como título: exitosa primera jornada del curso de producción y cultivo de Pacú, organizado por el Viceministerio de Ganadería y la Misión Taiwanesa, dando seguimiento al programa implementado por el gobierno nacional en su lucha contra el hambre y la pobreza. Aproximadamente 190 participantes tuvo la primera de tres jornadas que abarca el curso enmarcado dentro del programa de capacitación en la producción y cultivo de pacú, encargado por el Viceministerio de Ganadería a través de la Dirección de Acuicultura, con el apoyo de la Misión de Cooperación Técnica del Gobierno de la República de China, Taiwán. En piscicultura todo se resume a un concepto: lograr vida de forma sustentable y amigable con el medio ambiente, estableciendo procesos de producción, comercialización y consumo con estándares de calidad y responsabilidad social, según explicaron los responsables del evento de carácter técnico realizado en el centro de alevinaje de la ciudad de Eusebio Ayala. La doctora Susana Barúa destacó que en la fecha los casi 200 participantes aprendieron aspectos relevantes de la producción piscícola, basándose en la experiencia de los técnicos de campo que están asignados al programa. Los objetivos trazados en el programa, explicó Barúa, no solo apuntan a la comercialización, sino también a mejorar la calidad de vida de las familias permitiéndoles el acceso y consumo de alimentos de alto valor proteico desde el punto de vista nutricional y como rubro alternativo de renta, desde lo económico, ya que el pacú es una especie muy apreciada en el ámbito local. Las cifras. Actualmente unos 5.000 productores se dedican a la piscicultura, abarcando 1.100 hectáreas de espejo de agua. 80% de lo producido es acaparado por la tilapia, estableciéndose como la primera opción de los agricultores en nuestro país, distribuyéndose el restante 20% entre las demás especies, como pacú, el bagre, la carpa, etcétera. No obstante, las condiciones del mercado hoy día hacen que el pacú se convierta en una opción viable para la granja acuática, explicó Samuel Liu durante su exposición desde el 2008 hasta la producción de pescado se ha incrementado en nuestro país, alcanzando las 5.000 toneladas, muy por detrás de países como Brasil y Colombia. Lanzamiento. Para este miércoles 9 de noviembre se tiene previsto el lanzamiento oficial del programa de producción y cultivo de pacú a las 10 horas en el centro de alevinaje ubicado en la ciudad de Eusebio Ayala. El acto asistirán el embajador de China Taiwán, José María Liu, y el ministro de Agricultura y Ganadería, el agrónomo Jorge Gatín, el viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina, entre otros. Interesante. Incluso también se estaba hablando de que es muy posible la visita del señor presidente de la República, ¿eh? Y también quiero informarte de que justamente una importante delegación va a apoyar el trabajo del señor viceministro, una delegación presidida por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Germán Ruiz. Agradecido, Marlene, por estos informes y seguimos atento a cualquier otra sugerencia. Vamos a tomar contacto ya en instante con Freddy Ortiz en el lugar donde se está llevando a cabo este importante evento. Muy amable, gracias. Hasta pronto. Son exactamente las 4:48 minutos. Este espacio informativo educativo fue presentado por la firma Xololó de don Francisco Rivas y familia. Señor Néstor Freita, contigo. Será preciosa como una rosa la guaireñita, y la azucena blanca azucena parecerá. Mas con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre las vence la pilarense mi recedad. Luce y destella como una estrella la encarnacena, joya que brilla desde la orilla del Paraná. Es primorosa cual mariposa la concepcena, pero más dulce gana y seduce la de Pilar. Sueña con la luqueña maravillosa, y está en Pinasco el jazmín del Chaco mi adoración. Pero por siempre la pilarense es más deliciosa, tiene ganado sitio sagrado en mi corazón. Cual serena virgen morena la misionense, y la trigueña carapebueña burujuyá. Pero el orgullo de mi terruño es la pilarense, con los claveles de los vergeles de mi humaita. Caasa peña será la dueña de un raro hechizo, nuestra lozana Dalia Serrana paraguarí. Pero parece a la pilarense que Dios la hizo para que fuera nuestra primera flor guaraní.

es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Curupaytí, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, quiero recordarle a todos ustedes que la firma Granusa acompaña nuestro trabajo y también una sugerencia para la gente que si uno quiere hablar de nutrición y también de granos, es importante recurrir a la firma Granusa. Ellos tienen técnicos para poder organizar seminarios, organizar charlas y ya nosotros vamos a contar muy muy pronto con la presencia también de esta gente a través de las ondas de Radio 1 en sugerencias muy interesantes. Está justamente en la lista el señor Aldo Andrés González Silvero, que es técnico de Granusa, e incluso también yo pienso de que va a ser tan útil el aporte que ellos nos puedan dar en este tema de buscar mejorar la situación del pequeño productor principalmente. Así que este espacio que ofrecemos directamente desde el interior del país con nuestro compañero Freddy Ortiz, vamos a presentarlo en nombre de esta firma Granusa que está apoyando nuestro trabajo. Bueno, Freddy Ortiz está en el centro de alevinaje. Vamos a ver qué novedades tiene directamente de la zona. Ayer comenzó la jornada, hoy se inaugura oficialmente y justamente Freddy, nosotros estábamos ya dando todos los detalles de las actividades con Marlene Fernández, gracias al apoyo de tu página. Y por otro lado también yo creo que es muy importante este tipo de jornada teniendo en cuenta de la nueva etapa, vamos a decirle, ya vamos a llamarle, del Viceministerio de Ganadería. Buen día, Freddy, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, César, y audiencia de la poderosa M650 Radio 1. Y así como bien decías, el Viceministerio de Ganadería atravesando por una nueva etapa, una nueva cabeza del doctor Marco Medina, por fortuna un técnico muy capacitado en el área pecuaria de nuestro país, y ya haciendo tangible todo ese convenio que ha sido firmado en octubre del año pasado entre el gobierno de la misión técnica de China-Taiwán y también así el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Acuicultura para todo este programa que ha iniciado referente a la producción y cultivo de pacú. Yo te cuento, Freddy, de que ya en varias oportunidades estuve presente en lanzamientos tan importantes de la mano del señor embajador de China, Taiwán, Liu, creo que es el apellido. Y José María Liu. ¿Cómo? José María Liu. José María Liu. Y he visto, mira, te cuento que le corría por la sangre el interés de sacarle adelante a la gente. Y tiene un espíritu muy especial y una voluntad extraordinaria. Y yo creo que esto va a ser todo un éxito, Freddy, ¿eh? Y esa voluntad es la que destaca en todo este trabajo que ha iniciado en la fecha ayer para la capacitación. Ayer tuvo estuvieron 200 personas, 200 alumnos, productores, técnicos del Viceministerio de Ganadería y de la Dirección Extensional de Allá, capacitándose en todos los aspectos básicos que hacen a la producción de pacú. Para hoy día se tiene previsto a las 10 de la mañana el lanzamiento oficial con la visita, con la presencia, mejor dicho, del señor ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Yatini, así también del ministro Marcos Medina, y también el responsable principal del proyecto, el embajador de la República de China, Taiwán, ante nuestro país, José María Liu. Y esa voluntad ha sido transmitida también, valga la redundancia, César, a los técnicos encargados de la capacitación. Una paciencia, una dedicación tal que no te queda la menor duda de todo lo que atañe a los procesos dentro del sistema de producción de peces. Hoy día, el 80% de la producción local se basa en solamente lo que es tilapia. El restante 20% se divide entre pacú, bagre, boga y otras especies más que hacen a la piscicultura local. Y si bien es cierto, el nivel de consumo no es tan elevado como en otros países, ya hay aproximadamente 5.000 productores en nuestro país, de los cuales 800 a 900 personas, 800 a 900 productores forman parte de una asociación de productores acuícolas ya que ha sido formada hace unos cuantos años, que ha trabajado, por decirlo, con cierta discreción en todos estos años. Pero hoy día, atendiendo a la importancia del consumo de pescado y sobre todo a que la especie, especialmente el pacú, ha cobrado cierto interés económico, también se prevé, se ha previsto con todo esto el cultivo de pacú. Los alevines son las piezas clave de todo esto. Actualmente no existe un alevines de pacú, o si bien hay, pero cantidades muy reducidas, lo que hace que se dificulte mucho la cría de esta especie, César. Interesante, y hay que también mencionar algo, Freddy. Yo creo que este avance de la piscicultura, si bien uno se echa en la cría de la tilapia en forma masiva, primero porque es un ensayo prácticamente, es lo más fácil de hacer, por un lado. Por otro lado también es que tiene un mercado muy accesible por el precio de la tilapia. Te podés imaginar, si vos vas a comprar pacú, si vos vas a comprar surubí, está prácticamente dos veces más que el precio de la tilapia y de la carne, vacuna o porcina, mucho más todavía. Y entonces eso, Freddy, yo creo que a medida que va aumentando la producción se van a ir equiparando los precios, y eso va a hacer de que se consuma mucho más, Freddy. Así mismo, César, haciendo esa comparación entre tilapia, pacú, surubí, actualmente es muy rentable hacer tilapia porque cada alevín te cuesta entre 200 y 250 guaraníes, depende de dónde se adquiera, si se consigue en la Facultad de Ciencias Veterinarias o de la empresa que está en la ciudad de Campo 9. También el alevín de pacú está oscilando hoy día a 1.500 y entre 2.000 guaraníes, pero ahí es el tema. Alevín, es el cuello de botella. Ahí es el cuello de botella. Sí. Alevín de surubí está costando cerca de 45.000 guaraníes cada uno. Sí. ¿Y qué es más rentable? ¿Comprar carne o comprar alevín ya de surubí? Sí, ahí está. Ahí salta todo este trabajo que viene haciendo hoy el Viceministerio de Ganadería con este lanzamiento de la cría de pacú. El pacú se vuelve una... tiene ciertos inconvenientes también el pacú. La tilapia es mucho más fácil de producir, pero el pacú es también una especie local, así que los productores no van a tener tantos problemas en el manejo. Otra cosa muy loable, así como bien decía, el encargado del proyecto, el encargado mismo del centro de alevinaje aquí, ya la decía, si ustedes no saben manejar pacú, no se metan con otros peces. Tilapia, pero si no saben manejar tilapia, no se metan con otros peces. Realmente me es lo mismo que está diciendo, de que la tilapia es fácil de usarla, de manejarla, y también sirve de entrenamiento para manejar otra especie. Ayer, por ejemplo, estuvimos nosotros practicando todo lo que tiene que ver con la parte de fileteado de peces. Como de entrada, luego ya nos fuimos al fileteo. Y impresionante la técnica que utilizan los instructores aquí para poder llevar adelante, transferir ese conocimiento a los participantes, que no solamente vieron, sino que también hicieron el fileteado de pescado y a la noche pudieron disfrutar un riquísimo caldo de ello. Del puchero. El puchero y también una milanesita del filete. Ajá, interesante. Muy importante. Teórico práctico, se basa mucho en la experiencia de los técnicos y el trabajo en el campo, ahí ya palpando la hipórica de Pierre Crillé, la hipórica de Piraña Cuau, Miao Crillé, ¿cuál es la enfermedad? Vamos a la isla, porque ella no puede ser ingeniera, la doctora Susana Barrua, la directora del plan de agricultura a nivel país, decía, el trabajo está en el campo. Y ustedes son ingenieros, tienen que estar en el campo, ¿verdad? Y en un buen escuela. Estaba en el solpado, y manga la de apaga, zapatos de mata, un hígado, un poco más. Interesante, Freddy. ¿Tenés algo en especial que agregar? No, y ya la jornada de capacitación en sí se extiende hasta mañana, al mediodía, con la entrega de los certificados de capacitación, de participación a toda la gente que vino de Ayolas, Misiones, Departamento de Paraguarí, también ya así mismo Central. Y la meta de este año es conseguir 50.000 aleines de Pacú para empezar a distribuirlos entre los productores interesados en ese rubro. La intención no es solamente comercial, sino también asegurar una fuente de alimento para las familias que se dedican se dedican a la piscicultura, y también para complementar un poquito todo lo que tiene que ver con con los rubros de granja, porque siempre pues hay maíz, hay poroto, anteriormente había un poco de trigo, y toda esa producción o parte de esa producción puede ser usada para la elaboración de los alimentos para los peces, que puede ser distribuida por la señora, por el niño, o por cualquier persona que esté dentro de la finca, sin estorbar en su trabajo diario, para poder tener un ingreso extra o una fuente de alimento de alto valor proteico de forma más barata. Gracias, Freddy Ortiz. Mañana volveremos a tomar contacto contigo. Y ahora vamos con la firma Granusa hasta Néstor Cruz. Buen día, Néstor. Buen día, don César, a la amable audiencia de Radio 1, a Simón Puebla, a Rosina Tapicia Cuera, y no, pensaron, omba, pona, mojina, a ombo, es a Pisa Cuera, a Ginamba, y si te vagina, ñañangare, coja, ya carucuana, pirares, a peña importante traer, porque peagina, te hay fuente de energía, de proteína, de vitamina, ña importante traer. Ahora, el Rosina Tapicia Cuera, peguana, esta información, a veigina, seminario internacional, construyendo sinergias para una extensión rural integradora, hoy cotagina, 9 de abril. Desde las 8 hasta las 17 horas, Salón Auditorio Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción, Campus Universitario de San Lorenzo. Mayores informes: 58, 25, 26 y Terno 120. Aveiroñe Ecuri Cueje, presidente, doctor Daniel Idoyaga, presidente del IPTA, está trabajo ya por Agina, sobre todo las cosas jueves, Costa Agina, interesante día de campo sobre el cultivo de arroz en cada del Paraná, Itapúa, Udoma, pues, y Cueina, Gobernación de Itapúa, Municipalidad de Carmen del Paraná, Jave y Gina Fundación Wilke, Jaupe Ajeñende, presidente, doctor Daniel Idoyaga, presidente del IPTA. Así mismo, la Gobernación, la Fundación y la Municipalidad de Carmen del Paraná. En ese sentido, el día jueves vamos a tener nuestro primer día de campo que estamos realizando en un nuevo campo experimental en la propiedad de la Fundación Wilke, con la cual tenemos un convenio. Es un campo nuevo, vamos a decir, específicamente en el área de arroz. Y esto viene a raíz de un convenio que en septiembre del año pasado la firmamos entre las tres instituciones, la Municipalidad de Campos de Paraná, la Gobernación de Itapúa y la Fundación Wilke. Es para atender un poco el pedido del sector productivo, del sector arrocero, en el cual nos estaban, vamos a decir, demandando nueva tecnología para el sector. Y en ese sentido nosotros también reconocemos que hace un buen tiempo, casi prácticamente 15 años, que nosotros no veníamos trabajando, si bien se venía trabajando en ese Viayala, ¿verdad? En nuevas líneas de, vamos a decir, de este rubro, no teníamos nada, no teníamos ninguna propuesta para el sector del sur, lo que sería la cuenca baja y la cuenca alta del río Teguiparé, que es donde actualmente se está desarrollando toda el área arrocera. Entonces, para dar un poco de respuesta a esta demanda, tuvimos la iniciativa de firmar este convenio entre cuatro instituciones y el día jueves vamos a plasmar, vamos a decir, en un día de campo, los resultados que estamos obteniendo en esta zafra. Parte de las palabras del presidente doctor Daniel Idoyaga del IPTA, de esta forma invitándonos el día jueves al día de campo sobre el cultivo de arroz en Carmen del Paraná. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera el espacio, y hoy Paraguay produce a las 8 de la mañana con todo lo referente a planificación de finca, esta capitalización radial que lo hacemos con mucho cariño para los productores, como también el manejo de bovino de leche, también una capacitación especial a nivel departamental aquí, don César. Muchas gracias por el espacio, César. Éxito en tu jornada y seguiremos siempre en contacto. Muy amable. Son exactamente las 5:13. Estamos en Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, y seguimos en esta, en este, qué interesante este trabajo de que se está haciendo con impulsado por el Viceministerio de Ganadería. Hoy día yo digo que es una nueva dinámica la emprendida con las gestiones de su actual titular, el señor Marcos Medina. Realmente es muy importante todo esto, y cada vez más va cobrando vida, se va extendiendo la cuestión de la piscicultura. Nosotros, gracias a Dios, con el apoyo del Viceministerio de Ganadería, hemos llegado a capacitar a muchos productores de San Pedro que hoy día ya están en plena inversión de la excavación de tajamares, lamentablemente un poco interrumpida por cuestiones de falta de organización, pero ya esto no tiene nada que ver los productores, sino hay gente que es responsable de esto, y vamos a buscar solución al problema y seguir adelante. Es una muy buena inversión la que se ha hecho. Ha hecho la gobernación, la Asociación Rural del Paraguay, en educar a la gente para que de esta forma uno pueda mañana o pasado administrar resultados. Este encuentro que vamos a tener justamente con la gente de la Multiactiva para el próximo viernes es sumamente interesante, sumamente interesante. Así que vamos a seguir intensificando la parte educativa. Gracias al apoyo que estamos encontrando, es muy posible que también se sume a este apoyo la Asociación Rural del Paraguay, la Asociación Rural del Paraguay filial San Pedro, que tiene mucho interés en ayudar a los productores. Y de esta forma, mi amigo, vamos a seguir avanzando en este trabajo tan importante. Esta cuestión de, bueno, vamos a compartir un poco con el señor presidente de la Multiactiva, el señor Vicente González. Buen día, don Vicente. Muy buenos días, don César. Muy buenos días para tu gran audiencia de radio. Gracias. Don Vicente, te cuento de que ayer estuve de reunión con el señor presidente de la multiactiva. Tenemos que depurar la lista de los interesados en cuanto a los ganados vacunos, y por otro lado ya tenemos nuestra charla técnica el próximo viernes con el ingeniero Casati, que va a estar con nosotros, máster en cuanto a conocimiento de lo que es pastura, de lo que es, y después tenemos también el apoyo de la firma Granusa, que es muy posible que hagamos otra jornada de trabajo en 8 días, Vicente, porque hay que prepararle bien a la gente. Ayer el presidente de la Asociación Rural del Paraguay ha decidido apoyar firmemente la entrega de ganado vacuno, y yo le dije, vamos a entregar 2. No, vamos a entregarle 3 ganados vacunos a cada uno, y si realmente toman interés en el compromiso, me dijo el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Germán Ruiz, Vicente, y eso es lo que te quería transmitir. Gracias, don César, me gustó mucho, porque yo no quiero que goce de beneficio a aquellas personas que no tienen voluntad de capacitar. Yo no estoy de acuerdo con la gente de eso, porque están todos ya en su casa y no quiere irse a un poquitito, dejar de lado su casa, su actividad ahí, y que se vaya a capacitar, porque yo estoy muy descontento con la gente de Guayabí la vez pasada, don César. Casa por casa yo le invitaba a la gente, a la señora, a la chica, a la dama, para mejorar un poquito su economía familiar, y dos concejales puso 2 camionetas a mi cargo y nadie nos se fueron del Guayabí. Eso me dejó un poquitito mal, pero sí, gente de otros lugares, de Luguelia, de 4000, pero las mujeres luego no se fueron en cantidad, don César. Eso me extrañó mucho, porque la cuña cara y fuéramos a todos, ya movía la yagua, ambas, ellos cuando pudo aprender de cara ahí de científico o huelgoña en vez de buena nueva de capacitación, don César. Yo espero que extrañara bien la gente de escuela, no hay de capacitación, oye, que captor ya de la economía del país, del gobierno. A mí, Vicente, eso no me quebranta, absolutamente. El que quiere va a capacitarse, o de lo contrario no va a recibir el beneficio. No hay necesidad de playarse a la gente si realmente quiere hacer las cosas. Así que, busquía y yo te voy, man, que doye capacitarse y van a recibir el beneficio, vamos, bebé. Así es, porque, amigo, Natecoteí y playaba, bebé. La huerecoa interés, peña y putubó, la huerecoa interés. Interés total, jógame. Bueno, Vicente, estoy teniendo otra llamada. Te agradezco infinitamente, y ya tenés la información de primera mano de lo que ha resuelto el presidente de la Asociación Rural de Paraguay, el doctor Germán Ruiz, en el día de ayer. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Igual yo voy a extender hoy y mañana la invitación por radio, las 2 radios que tenemos, y Radio Iñazaindí, que siempre está a nuestro orden, don César, y también te agradezco por tu espacio. Ya yo te pasa bien, y yo qué. Muy amable, Vicente González, presidente de la Multiactiva de San Pedro, y en este tema de la organización, siempre hay gente que está pescando en río revuelto para sacar ventaja, y muchas veces no se quiere alinear a las reglas que tiene la organización. Así que vamos a ver con quién estamos en contacto. Bueno, al parecer no podemos recuperar la señal de quien nos había llamado. Bueno, bien, vamos a de vuelta a lo que es nuestro trabajo, y les recordamos a todos de que un importante encuentro tenemos el viernes en Guayabí, calle 4000, en la capilla San José, con los productores de la Multiactiva. Así que jornada de trabajo sumamente interesante en esa oportunidad. Bueno, la firma Granusa le recuerda de que en cuanto a granos y nutrientes, ustedes pueden consultar ahí estamos con la llamada, vamos a ver quién está en contacto con nosotros. Buen día, adelante. Buen día, Cabrera. Buen día a todos. ¿Qué tal, Rubensito? ¿Cómo te va? Una repercusión pero extraordinaria tuvo tu trabajo de días pasados, así que felicitaciones, Rubén. Gracias, y estuve hablando con el licenciado Montañé en la Semana Santa y hay muchas posibilidades para ustedes también. Te escucho muy bajo, Rubén. Sí, estuve hablando con Federico Montañé en la Semana Santa y hay posibilidades de apoyo para ustedes, me estaba comentando. Y contarte también de que ayer culminó el curso de utilización de la harina en budín, marinera y bizcochos, que terminamos aquí en tecnología en organización con 70 participantes, aunque verá, y vamos a ver si podemos llevar esa misma charla a la multitiva. Mi amigo, eso está a tu disposición, depende de vos, y yo valoro tanto esto porque hay que tener en cuenta una cosa, se está pasando momentos críticos en el campo, pero esta actitud del señor Federico Montanía, de la Agrotabacalera, de buscar alternativas de cómo solucionar el problema económico, no todas las industrias y no todos los seres tenemos esa voluntad férrea que ustedes tienen, y entonces hay que seguir adelante. Estimado amigo. Gracias, don Cabrera, por el espacio y a la orden. Vamos a procurar hacer este mismo curso para la señora María, porque la harina es muy importante y 48 recetas es lo que vamos a lanzar el próximo mes y hacer llegar la publicación para que la gente tenga y pueda ir haciendo su propia casa, su propia harina y su propia comida y no dejar en lado la merienda escolar con el gobernador para que eso sea una realidad. Así es, Rubén. ¿Y qué actividad tenés ya en el fin de semana? Bueno, para la semana entrante vamos a estar con una cooperativa en Caguazú, .1 se llama, tiene 2.000 socios y ellos están muy interesados en procesar ya la harina porque todo el mundo quiere comprar esta harina y se habla de un precio de 3.000 guaraníes aproximadamente y pagar por el copín y 1.500 al productor para que su mandioca salga 600 guaraníes el kilo, aunque de eso ya es un logro interesante. Sumamente interesante. Te podés imaginar un poco nosotros, en el caso nuestro, que vos estuviste ahí en el lugar y has palpado de que en tan solo 6 meses estos productores están logrando 40.000 kilos por hectárea, 4x6 y Bahía, pero, o sea, amigo, Ñandembowi, a la opea ya un putero, a ver, las 18 millones de guaraníes en Bahía, un putero, una hectárea mandio y pico, va el aripotadea, lleva cara de ingeniero. Y ahí hay un ahorro para la señora que consume 6 kilos de harina por mes también, que va a ir salvando y después otras cosas, de verdad, ya que van a entrar en alimentación animal también. Nosotros estamos procediendo ahora la elaboración de una ración hecha a base de cáscara de mandioca, rama de mandioca, hoja de mandioca, para aumentar nivel de proteína y tener ya un kilito más de carne por día y de cerdo y de pollito y compañía en su propia finca, de esos 40.000 kilos, don Carlos. Apeango la gente, la no sumaiva. Ahí está, dijiste bien claro, 6 kilos de harina por mes consume uno. Pero más vio peala o sumaja o restaban de. Si no, yo voy a la platamilla o putilla, ya yo voy a más o papé, pero sin embargo, un bol ahorro significa en un año, upe gasto, pea, lleva cara y cañete, ¿eh? Justamente, nosotros vamos a finalizar a mediados de este año ya el proceso de mandioca con todos los chistes que podemos hacer con él, hacer la publicación, hacer llegar, y vamos a tener ya 50 máquinas trabajando a nivel país. No estamos apurados porque aumente el número de máquinas, estamos apurados porque se utilicen las máquinas. Claro, claro, claro, eso es justamente lo que el gobernador del departamento de San Pedro, don Vicente Rodríguez, le dijo a los productores de cuando se fue a agradecerle a él por la excavación de los tajamares. A Nipe yo te voy a agradecer, si no se peipuruguen a la gobernación o me APM, pegamos la vía, lo mitango hoy potante las cosas, pero ojo, vamos a ir Riguazú, Beberogama, Teneba, vea la bicoa. Efectivamente, y el siguiente proceso va a ser el aceite, don Cabrera, el aceite de la incubadora de energía solar. Esos son los procesos para el segundo semestre. Y entonces ahí ya la gente tiene plantado todo su mandioca también en 5 líneas y de mandubí para hacer su aceite, para hacer su ración para pescado y también para tener la proteína de la hoja que la gente quema y que se pueda tener ganado una vez molinado fino. Samigo Manduví Heréramo, va ese tepio, hermano, el generoso bañan de Gui, allá desaprovechaje tamba, aprender a ginape aceito, mía y apomía, ahorro significa la tambicia chocopuedo, ¿verdad? Agradecido, Cañete. Decime una cosa, Cañete. ¿Cómo es que se denomina el cargo que estás ocupando hoy con este accionar? Yo soy director del departamento de agroindustria, y agroindustria tiene tres etapas. Tiene la parte de agroindustria que estoy manejando, pero tiene la parte de cuero, donde vamos a curtir el cuero de la tilapia y el pacú. Y también el departamento de maderas, que son carpinterías pequeñas donde los hijos de productores pueden ir procesando los metros. Los necesitamos un metro de acuado mínimo y una mata de calle de 10, 15 centímetros de miel, y después un mueble de Don Carreras Añandella. Ya acompaña a vender como metro allá. Entonces, eso también es un departamento que está a cargo de otro profesional. Pero son tres en uno. El departamento de dirección de agroindustria, agroindustria propiamente dicha, la parte de cueros, que nosotros trabajamos con calzado, hacemos el cultivo. Si hay productor que quiere aprender, se va a ir a aprender a curtir el cuero, a preparar el cuero para traer, porque este tilapia, ¿no? Y está con pala y tirecuera, o sea, que es un cuero maravilloso para hacer mucho trabajo con calera. Así es. Gracias, Cañete, a tus órdenes, por favor. Gracias a vos, gracias por... Muy amable, gracias. Rubén Cañete, un dinámico ingeniero agrónomo que está abriendo los ojos a una cantidad inmensa de campesinos para su economía. Final del programa Amanecer. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la mañana, de ser posible. Han sido ustedes muy amables. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pa' carito, con su brasilito, si tú eres mi país. Información es poder. Justicia al día. El clásico de la comunidad judicial. Justicia al día. Radio 1. 17 horas. Justicia al día en Radio 1. El completo recuento de lo que marca noticia en los tribunales de la República. Justicia al día. Sencillamente, usted sabe, un clásico de la comunidad judicial. Alerta, hay casos de dengue en Paraguay. Seguí revisando tu casa para eliminar el agua acumulada de cualquier recipiente. Tapa herméticamente los recipientes con agua que vas a usar. Tanques, baldes y botellas que son utilizadas para acumular agua potable. Si vos o alguien en tu familia tiene fiebre, acudí enseguida al centro de salud más cercano. Si contraes la enfermedad, reposa durante 7 días en tu casa. Usamos quitero y repelente para evitar la transmisión. Juntos podemos controlar la enfermedad. Juntos contra el dengue. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gobierno Nacional. Popular es el diario más leído. Popular, el que está en todas partes. De mayor circulación, lo conoce todo el mundo. Popular, el que está en todas partes. Popular, capital e interior. Popular, es tan popular. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta.